Прослушайте текст и перечислите основные ингредиенты мексиканской кухни. La gastronomía de México. La gastronomía de México tiene gran variedad de platos y recetas. Se caracteriza por sus sabores distintivos y sofisticados con gran condimentación. Muchas cocinas del mundo, tales como española, africana, del Oriente Medio, asiática, etc., se han formado bajo la influencia de la cocina mexicana. El 16 de noviembre de 2010, la gastronomía mexicana fue reconocida, junto con la cocina francesa, como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Sus ingredientes principales son maíz. Es indiscutible la importancia del maíz como base de la mayor parte de las cocinas mexicanas. Cereales. Destacan dos cereales, por su importancia en la dieta cotidiana de los mexicanos: el trigo y el arroz. También comen muchas verduras. La diversidad es la característica esencial de la comida mexicana. Casi cada estado mexicano posee sus propias recetas y tradiciones culinarias. Hay ciertas creaciones gastronómicas locales y que por su calidad se han vuelto emblemáticas de la cocina mexicana en general. En las últimas décadas ha florecido un movimiento de nueva cocina mexicana que retoma las recetas, técnicas e ingredientes nacionales y las combina con los propios de la alta cocina internacional.